Estás escuchando La Mosca en la Leche. Esto es La Mosca en la Leche, sexto programa en formato podcast para que puedas escuchar cómo, dónde y cuando quieras. Lo encontrás en la web de Desenclaustrados o bien en la página en Facebook o el grupo de La Mosca o en el mío personal. Mi nombre es Federico Hidalgo y ahí siempre estamos posteando los contenidos tanto de La Mosca como de La Máquina Cultural. Nos visita Víctor Ortel, abogado, que está aquí en Bahía Blanca, porque bueno, hemos hablado hace algún tiempo, hemos hecho incluso un editorial a propósito de la situación de la que fuera la comisión directiva de la UOCRA Bahía Blanca, en lo que entendemos es un proceso de persecución político-sindical para con los dirigentes de gremio, más que nada por el tipo de cosas de los que se los acusa. Hemos repasado algunos aspectos de la causa y mucho de aquello de lo que se acusa a los integrantes de la UOCRA. Primero que nada, los acusan de ser parte, digamos, de una asociación ilícita que extorsionaba, digamos, empresarios. Y cuando uno entra, digamos, a ver detalles de cuáles son, digamos, las acusaciones puntuales y los hechos puntuales, nos terminamos encontrando que, aunque buena parte de los hechos tienen que ver con reclamos por mejora salarial, que si no se cumplían, entonces le paraban la obra a los empresarios, y esto es tomado por la fiscalía como un hecho, como hechos coercitivos, como básicamente en formas de extorsión. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y gracias por pasarte un rato por la Casa del Pueblo para charlar con nosotros. Por favor, gracias a ustedes por la invitación y por darme este ratito como para intercambiar ideas. Como bien decís, Federico, la causa penal, digo, que tiene un determinado armado bastante direccionado, en la opinión nuestra, o por lo menos en la mía personal, responde exclusivamente a una decisión política de, como bien decís vos, encarcelar a determinados dirigentes gremiales o a determinados referentes sociales que puedan tener algún tipo de actividad, si se quiere, de obstrucción a determinados fines del gobierno. En el caso de los compañeros de la UOCRA, de la regional Bahía Blanca, entiendo que Humberto Montero y sus colaboradores significaban un obstáculo a lo que eventualmente podía ser la ley de reforma laboral, ¿no? En términos del interés del gobierno de alguna manera de precarizar o de alguna manera de formalizar la cuestión de la relación de trabajo. Reseñar que la actividad sindical pueda significar una organización criminal o una asociación ilícita o que eventualmente pueda ser generadora de actos de extorsión, básicamente tiende a deslegitimar la actividad gremial, a deslegitimar la actividad sindical y fundamentalmente en dejar huérfano de protección a los que en este caso son compañeros de la construcción. Digo, hay una decisión en términos de la reforma laboral de avanzar en reformas que son, si se quiere, similares a las reformas de Brasil, donde precisamente gremios fuertes con dirigentes fuertes en términos de la protección de sus afiliados, de sus agremiados o del pueblo trabajador, son vistos como un obstáculo, son vistos como un escollo que ellos tienen que liberar. Esto es, en el gobierno, que es obviamente un gobierno de matriz neoliberal, la fuerza sindical de alguna manera tiene que ser diezmada, tiene que ser deslegitimada y de alguna manera tiene que ser debilitada para poder ellos avanzar con los cambios. Hoy hablábamos con algunos compañeros y la cuestión es que no es solamente liberar un obstáculo que puede ser de la UOCRA en sí, sino que también es un mensaje a todo lo que tiene que ver con el sindicalismo o el gremialismo en términos de lo que es un mensaje de disciplinamiento, en términos de que mostrar como amenaza cierta el encarcelamiento de referentes como para que eventualmente los otros gremios o los otros sindicatos no se sumen a esa protesta o no se sumen a los reclamos en contra de lo que puede ser una ley de flexibilización laboral, ¿no? O de reformas laborales que en definitiva vayan en contra del pueblo trabajador. Entonces, en esta lectura la causa penal es una excusa como para justificar una decisión política, ¿no es cierto? Que esa decisión política define el armado de una causa, define determinadas imputaciones que si no hubiera una decisión política, no existirían. Entonces, en todos los gobiernos neoliberales, digo, que asumen ese rol de Estado gendarme, de Estado policial, tienen un grave problema, que es el siguiente. Al igual que el Estado benefactor o el Estado de inclusión, la mayor finalidad es la acumulación de la mayor cantidad de riqueza posible. Pero a diferencia del Estado de inclusión, el Estado es excluyente, hace que esa mayor riqueza sea distribuida entre muy pocas personas. Digo, con lo cual, las personas que no son alcanzadas por la distribución de la riqueza, de alguna manera son, para el sistema, disfuncionales. Esa disfuncionalidad, en lo que nos toca a nosotros, básicamente se recicla o se conduce a través de lo que nosotros llamamos protesta social. Entonces, esa protesta social necesariamente tiene que ser contenida de alguna manera. Por eso, el Estado liberal o el Estado neoliberal, que es un Estado que se achica, es un Estado que se va ausentando, que es un Estado que se va de alguna manera deslindando responsabilidades, en lo único que se fortalece es en la fuerza de seguridad, para de alguna manera contener esa protesta. Bien, acá se ha dado, por lo menos en mi opinión, me puedo equivocar, como una vuelta de rosca, donde ya no es solamente la fuerza de seguridad la que reprime, sino que ahora hay otro actor fundamental, que es el Poder Judicial, como de alguna manera brazo instrumentador de esta represión o de esta criminalización, que ya no es con el golpe bruto de una fuerza de seguridad, sino que es con un golpe mucho más sutil y mucho más elaborado, que es eventualmente el encarcelamiento con causas que no tienen mucho sentido, con prisiones preventivas que no se pueden justificar muy claramente, y con acción de funcionarios judiciales que tienen como único norte una decisión política. Bueno, en este sentido, la preventiva para todos los imputados en el marco de esta causa está confirmada y parecen estar bastante flojas de papeles estas preventivas, ¿no? Bueno, digo, para nosotros, obviamente, que nos hemos expuesto a la prisión preventiva y que la hemos apelado, claramente no hay esencialmente lo que nosotros llamamos la existencia de riesgos procesales, digo, porque de hecho la documentación está secuestrada, los saneamientos, digo, no hay mucha más cosa que hacer. Y digo, no quiero abundar en esto, pero la doctrina, la jurisprudencia, tanto de la Corte Nacional como de los tribunales internacionales, indican que en este tipo de situaciones, digo, podrá estar la persona procesada, podrá eventualmente estar en alguna secuencia de un arresto domiciliario o lo que sea, pero no está justificada una privación de libertad. Y menos, insisto, cuando el origen de la causa tiene un neto corte de decisión política. Justamente, y para recordar un poco cómo es la trayectoria de todo esto, bueno, venimos de la situación en La Plata con el famoso Pata Medina, qué sé yo, y aquí en Bahía Blanca todo esto, digamos, nace a partir de, si bien es cierto que había, a ver, no es extraño que aquí en Bahía Blanca cierto empresariado se queje justamente de la actividad sindical, porque esto le supone incremento de lo que ellos llaman costo laboral, pero aquí vino María Eugenia Vidal el año pasado, habló de la mafia, de la bocra, de las extorsiones, atrás salió el intendente a reforzar esas declaraciones, hablamos de Héctor Gay, que además pidió una investigación de oficio. Cuando el intendente pide esa investigación de oficio, sale el fiscal general Fernández a decir vamos a investigar de oficio, y atrás Orsano también a llevar adelante esto, es decir, la trayectoria respecto de la decisión política de avanzar contra estos dirigentes gremiales es clarísima. Sí, bueno, lo que vos referenciás y describís la confirmación de lo que yo estoy diciendo en función de la persecución política. Nosotros también tuvimos, en el caso del Pata Medina, una constatación de determinadas reuniones y órdenes que después se fueron cumpliendo cronológicamente con la aparición de un montón de causas que después derivaron en lo que ya todos sabemos que fue la detención de no solamente del Pata Medina, sino de todo su plana mayor de la que era la UOCRA regional La Plata. Pero me agarro un poco de lo que decís en esta cuestión de que, al igual que en Bahía Blanca, en La Plata, también hay toda una referencia de los empresarios que denuncian en función de que esa supuesta organización criminal donde el secretario general del gremio es el jefe de la organización de la asociación ilícita o de la organización criminal, generaba una serie de actividades vinculadas con la extorsión, y que esa extorsión le generaba un incremento de sus costos de producción entre un 20 y un 30%. Y que eventualmente el no acceder a la extorsión de los dirigentes de la UOCRA implicaba una paralización de las obras o de alguna manera algún perjuicio en el avance regular de las obras. Bien, acá necesariamente tenemos que decir, hay una cuestión que es lo que ellos ven como como costos de producción, nosotros lo vemos como derecho del pueblo trabajador. Digo, lo que ellos ven como un incremento de determinados costos que tienen que ver con lo que podría ser el ropa de seguridad, alimento, transporte, claro, sueldo. No, no, sí, digo, dicho de otra manera, o sea, lo que ellos definen como costos son los derechos que el gremio tiene que garantizar sí o sí al pueblo trabajador o a sus agremiados trabajadores, que son básicamente condiciones dignas de trabajo, un salario digno, digo, transporte, comida. Digo, el empresariado, digo, está acostumbrado a esta cuestión de, digo, yo lo digo vulgarmente, de negrear a los trabajadores, ¿no? Digo, y no darle ningún tipo de condición vinculado a lo que tiene que ser el trabajo digno de una persona, porque hasta me atrevo a pensar que muchos de los empresarios no consideran persona a los compañeros de la UOCRA, ¿sí? Digo, los compañeros de la UOCRA, yo lo digo porque me siento identificado, digo, somos los negros de mierda, digo, que no tenemos derecho, que no tenemos dignidad, que no tenemos que tener ningún tipo de derecho como ellos lo entienden. Entonces, todo lo que de alguna manera significa proteger, o la actividad sindical que significa proteger, reivindicar al pueblo trabajador, ellos lo ven como costo. Ahora, yo me hago otra pregunta porque por lo menos en La Plata no me lo han contestado, digo, y cuando uno empieza a hacer estadística más o menos están en lo que yo le digo, y el tema es, no tengo el dato concreto de Bahía Blanca, pero digo, en La Plata, a partir del momento en que fue presa toda la conducción de la UOCRA, no hubo una baja de los costos laborales, perdón, no hubo una baja de los costos del metro cuadrado de la construcción en La Plata. Bueno, acá tampoco. Digo, con lo cual, le digo, eso que ellos dicen que es una actividad extorsiva, bien, dado que ya no hay más extorsión, los valores de la construcción tendrían que haber bajado entre un 20 y un 30%, y eso no se verifica. Entonces, digo, no es cierto lo que el empresariado dice, que repite así como una... A ver, para poner, digamos, otro ejemplo, si no trasladan, el aumento tarifario al costo de una obra, entonces, ¿qué hacen? ¿Trasladan la supuesta coima al costo de la obra? Digamos, claro, un poco de, digo, es esa cuestión. Ver, digo, si hay un incremento de costo, el costo lo va a pagar siempre el propietario final. Sí. O sea, no lo está pagando el constructor, no lo está pagando el empresario, que es un intermediario. Es más, en La Plata no solamente no han tenido rebaja de los costos, sino que aumenta el valor del metro cuadrado. ¿Sí? Lo que antes valía 1.100, 1.200 dólares el metro cuadrado, ahora sale 1.600, 1.700. Digo, no tengo el número exacto, pero digo, tendría que haber una disminución de los costos, digo, tendría que haber, digo, y esa disminución de los costos se tendría que trasladar al comprador final de la unidad habitacional o de la unidad funcional o de lo que sea. Y esa rebaja de los costos no se produce. Digo, lo que sí se produce es una rebaja en los derechos del pueblo trabajador. Digo, y esta rebaja de los derechos del pueblo de hoy son ganancias para los empresarios. Entonces, digo, de alguna manera, en el caso del Pata, digo el Pata y estoy hablando de los compañeros de la UOCRA en La Plata, y digo Humberto Montero y está hablando de los compañeros de la UOCRA de Bahía Blanca, digo, están presos por lo que hacen bien, que es defender los derechos del pueblo trabajador. O sea, no están presos por una asociación ilícita, por una extorsión, están presos en función de la decisión política por lo que hacen bien, que es defender los derechos del pueblo trabajador, en este caso puntual, específico, de los compañeros de la construcción. Entonces, en función de eso, bien, como relatabas vos, si es que no lo entendí mal, aparece un pedido de oficio, un pedido del intendente, los empresarios exigiendo que haya denuncias en la Cámara de la Construcción. De hecho, no hay denuncia penal en este, bien, en este caso. Digo, diputados y provinciales exigiendo a los empresarios que aparezcan las denuncias, digo... Y las denuncias formuladas por empresarios que tienen intereses concretos y directos en relación a lo que puede ser la suerte de los compañeros de la UOCRA, porque precisamente son sus rivales, por decirlo, o sus adversarios en términos de la negociación. Digo, a mí no se me escapa que en el caso de algún compañero de la UOCRA que no haya sido enérgico en la defensa de los derechos del pueblo trabajador, que eventualmente haya tenido alguna situación rígida, pero digo, estamos negociando con el poder económico concentrado de las grandes empresas constructoras. O sea, si digo, no va a ir, no estoy recordando el nombre, no va a ir la secretaria general de la maestra jardinera a discutir con esa gente. O sea, tiene que ir gente que esté... firme en sus convicciones, que esté firme en términos de lo que es la defensa del pueblo trabajador. Entonces, digo, esto necesariamente siempre va a generar alguna adversidad, va a generar algún tipo de tensión o va a generar algún roce, si querés. Ahora, eso no es nunca una asociación ilícita, nunca es una extorsión. Eventualmente podrá ser alguna negociación sindical fuerte, tensa, pero bueno, cuando uno va a la cuestión de lo que son protección de derechos, defensa de los derechos humanos, defensa del derecho del pueblo trabajador, sabe que no puede ir de manera inocente y sabe que tampoco puede ir en una situación de debilidad. O sea, uno tiene que ir fuerte y tiene que negociar fuerte con empresarios que negocian fuerte. Entonces digo, los empresarios no son carmelitas descalzas, ni son, no sé, no quiero utilizar ninguna imagen ofensiva, pero digo, no son bebé de pecho que son sorprendidos por un salvaje que de alguna... No, digo, son especuladores financieros, digo, son representantes de lo que nosotros podemos denominar la oligarquía, digo, es el poder económico en su expresión más salvaje. Digo, y se enfrenta con gente que de alguna manera defiende bien sus derechos. O sea, no conozco, por lo menos hasta ahora, ningún dirigente sindical que esté alineado con este gobierno que esté pasando por la misma situación. Entonces digo, los dirigentes sindicales que están alineados con el gobierno, que de alguna manera ceden en perjuicio de sus ¿cómo se dice?, sus afiliados, sus gremios, en función del poder económico, no tienen ningún tipo de problema. Digo, los únicos que tienen problemas son aquellos que de alguna manera han sido obstáculos a lo que nosotros vulgarmente llamamos reforma laboral, que puede tener un montón de lecturas. Helados artesanales Hegel. En Alem 947, esquina Santiago del Estero, te llevamos a tu casa el mejor helado artesanal de la ciudad. Años de experiencia y la chochera de la gente que vuelve y nos dice: queremos más helado, queremos más. Y nosotros: sí, sí, hay para todos. ¿Y no probaste la crema afrodita? ¿O el postre vigilante? ¿Y la crema del bolsón? ¿Y el mousse de maracuyá? Llámame al 4566777. Y nosotros te lo llevamos a tu casa. Y ellos dicen: son unos capos en Hegel. Y aplauden. En Alem 947, esquina Santiago del Estero, y en nuestra sucursal de Brasil y Almafuerte. Helados artesanales Hegel. La diferencia entre el helado rico y el helado artesanal bahiense, riquísimo. Econoclean Zona Norte. La opción económica en productos de limpieza para tu hogar o empresa. Jabón líquido, suavizante, quitamanchas, lavandina, detergente, desodorantes de piso, desengrasantes, cera para piso y mucho más a un precio inigualable. Representante oficial Zafirus. Repuestos para aromatizadores, perfuminas y difusores. Artículos para el hogar, escobas, guantes, rejillas y más. Econoclean Zona Norte. Vicente López, 2430, teléfono 0291-406-0319. Búscanos en Facebook, Econoclean Zona Norte. Nos visita Víctor Ortel, esto es La Mosca en la Leche, sexto programa en formato podcast. La figura de asociación ilícita, no soy un abogado, está claro, pero siempre me hizo, digamos, un poco de ruido. ¿Qué sé yo? Entiendo que una asociación de hecho o formal es una asociación y punto, que ilícito en todo caso es el objetivo o el tipo de actividad que se pueda desarrollar. ¿Cómo se entiende, digamos, el concepto de asociación ilícita? Y más aplicado a un caso como este, en donde básicamente, a ver, leyendo la acusación de Fiscalía, da la sensación que Fiscalía entiende que el solo hecho de constituirse un grupo de gente en comisión directiva de un gremio es constituirse en asociación ilícita. Eso, digo, si nosotros vamos a que hay una decisión política de criminalizar la protesta, digo, necesariamente tiene que haber una criminalización de la dirigencia sindical que de alguna manera se opone al gobierno. Dentro de esa criminalización, digo, la elección de las causas penales o de la actuación del Poder Judicial, digo, se condice de la mejor manera con una asociación ilícita. Esa es la figura penal que mejor podría abarcar algo que tenga que ver con una organización sindical. Porque precisamente el sindicato es una organización y ellos están utilizando ese paralelo de una organización sindical como que eso por sí mismo es una organización criminal. Con lo cual, por el solo hecho de formar parte de una organización sindical, ya se es miembro de una asociación ilícita. Y el hecho de, digo, vos fíjate cómo desnaturalizan, porque digo, el hecho de ser secretario general de un gremio, en este caso de la UOCRA, digo, que uno llega a ese cargo por una cuestión de la elección democrática de sus afiliados, ellos lo asocian directamente con el jefe de una organización criminal, digo. No tiene ningún tipo de explicación lógica ni tiene ninguna explicación del derecho, salvo la explicación de que, digo, en función del número de personas a detener y en función de garantizar una cantidad de años que impide una excarcelación o que impide una libertad provisoria, la asociación ilícita permite precisamente eso, ¿no? O sea, generar un concurso de delito que de alguna manera les prive, les saque la posibilidad de obtener una libertad en el proceso. La verdad que es terrible porque aparece un poco un esquema al estilo Gerardo Morales con Milagro Sala cuando le dice a Urbiz que esto van a ir apareciendo denuncias. Yo no quiero cometer el error de decir que el Pata Medina es lo mismo que Milagro Sala. De ninguna manera. Pero Humberto es lo mismo que Milagro Sala. Pero lo cierto es que el modelo de Gerardo Morales, del Milagro Sala, es el modelo que Macri quiere ver a nivel nacional. Entonces digo, la negación... Digo, ¿por qué está presa Milagro Sala? Por defender el derecho de los negros. O sea, ¿por qué está preso Humberto Montero? Por defender los derechos de los negros. Entonces, digo, hay una similitud en términos de encarcelar referentes sociales. Esto es lo que, vuelvo a lo que decía hoy. Ya esa contención social, esa represión de la protesta, tiene esa vuelta de tuerca. Ya no es solamente una fuerza de seguridad pegando palo en una plaza en una movilización, sino es apresar a referentes sociales. Entonces, cuando vos apresás a una referente social como Milagro Salas, apresás a un dirigente sindical como Humberto Toledo, generás un miedo y generás un temor mucho más importante en los referentes sociales o en los gremios. Digo, no sé si lo dije, pero digo, la detención y la privación de libertad de Humberto Toledo no es un mensaje solamente a la UOCRA, es un mensaje a todos los gremios que de alguna manera decidan ponerse en contra del gobierno o ponerse en contra de las políticas del gobierno. Digo, hay en términos de persecución y de encierro de referentes sociales algún punto de conexión entre lo que pasa con Milagro Salas en Jujuy, que seguramente sea mucho más grave y sea mucho más profunda en el análisis, pero hay una similitud en términos de encarcelar a aquellos que de alguna manera representan la protección de los derechos del pueblo trabajador. Además, justamente a propósito de Milagro, empezaron, digamos, por lo grande, digamos, la principal referente social probablemente de Argentina. El tema es que en el avance de las políticas no liberales y en la destrucción de los derechos laborales, del desempleo, lo de Milagro Sala no alcanza. ¿Sí? Esto es una especulación mía. Tal vez pensaron que encerrando la Milagro Sala conseguían contener toda una protesta. Bueno, a medida que va pasando el tiempo, está claro que eso no alcanza. Digo, y no solamente alcanza un par de meses o un año o dos años de Milagro presa, no, tiene que estar presa, todavía tiene que estar presa, es una cosa que es imposible. Yo me refiero de otra manera al gobernador Gerardo Morales, no lo voy a decir por la radio, pero digo, lo cierto es que el modelo de Milagro Salas es un modelo que con algunos matices, con algunos cambios, es el modelo que de alguna manera pretenden imponer a nivel nacional. Todo esto además lleva... Digo, no por nada, el presidente Macri ha ido varias veces a visitarlo a Gerardo Morales, a Jujuy, como forma de respaldo y de todo eso. Bueno, a ver, de los episodios represivos de los primeros del gobierno, uno muy recordado tiene que ver con la muerte de una cuarentena de gendarmes yendo a reprimir protesta social a la provincia de Jujuy, de lo cual nunca más se habló. Por otra parte, no se sabe cuál es hoy la situación de las familias de esos 40 y pico de compatriotas que murieron en un accidente de tránsito. A propósito, digamos, de todo esto, hay procesos, digamos, de estigmatización y de demonización que tienen, digamos, como herramienta fundamental los medios masivos de comunicación de carácter hegemónico. De esto es especialmente víctima un hombre con el que usted tiene una relación cercana, que es el exministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni. Es el enemigo público número uno, y Zaffaroni, ¿no? A ver, una aclaración previa, porque bien decís, digo, no es menor la actividad de los medios hegemónicos de comunicación, ¿no? Digo, el doctor Zaffaroni, desde hace muchísimo tiempo, cuando habla de la criminología mediática, habla precisamente y destaca la importancia de los medios de comunicación en todo este proceso que tiene que ver con la criminalización. Y en la construcción de ese estereotipo del delincuente, ¿no? Pero no solamente del delincuente, sino también el estereotipo del enemigo, ¿no? Y digo, los italianos le llaman el ente temible, la construcción del ente temible. Digo, y cuando vos ves cómo los medios de comunicación de alguna manera diseñan la imagen de Milagro Sala, cómo en el caso puntual definen la imagen del Pata Medina o de Humberto Toledo, están definiendo la imagen del enemigo, los están satanizando, ¿sí? Entonces, digo, ¿por qué utilizo esta palabra satanización? Porque el significado de Satán en hebreo antiguo significa enemigo. Entonces, el trasladar alguna incapacidad política de negociación con miembros de la oposición o con referentes sociales que eventualmente pueden ser opositados, trasladarlo al derecho penal, eso es derecho penal del enemigo, donde no se respetan las garantías, no se respetan los derechos y donde básicamente hay un montón de irregularidades en lo que es una causa penal, en lo que tiene que ver un sistema de enjuiciamiento criminal democrático. Bien, el doctor Zaffaroni señala eso, o sea, estamos destruyendo el Estado de Derecho, o sea, donde hay presos políticos, digo, donde no podés dejar de soslayar la primera situación de Milagro Sala, digo, hay muertes, digo, inexplicables en los procesos de represión, con lo cual todo eso de alguna manera van minando lo que es un Estado de Derecho democrático, van minando lo que son las garantías, lo que es la base esencial de una república. Digo, y Zaffaroni siempre pensó esto, digo, siempre estuvo en esa línea, o sea, no es nuevo lo que está diciendo. Bien, que al presidente Macri no le guste, digo, que al gobierno no tenga la fortaleza de poder tolerar que alguien piense distinto, es una situación bastante compleja. No necesariamente uno tiene que estar cerca del doctor Zaffaroni, si más o menos ha leído los libros, más o menos ha leído los artículos, sabe que esto lo está diciendo desde hace muchísimo tiempo, y no es que ha criticado a este gobierno y que es la primera vez que critica, digo, o sea, ha criticado un montón de situaciones, digo, incluso tal vez de gobiernos más alineados con su forma de pensar, y también nos ha criticado cuando ha visto alguna situación que merecía ser criticada. Con lo cual, digo, de alguna manera, digo, y esto es una opinión personal, digo, que el gobierno lo vea al doctor Zaffaroni como un enemigo público no hace más que ponerle una medalla o una estrella al doctor Zaffaroni, digo, que tiene la valentía y que tiene el coraje de enfrentarse a todo un aparato mediático, de enfrentarse a todo un poder de gobierno, digo, que lleva más la de perder que la de ganar. Pero bueno, el doctor Zaffaroni es un tipo consecuente, digo, con convicción, con coherencia ética, digo, y con un montón de atributos que tienen que ver con el coraje, que no lo va a dejar de ejercer porque esté Macri en el gobierno, porque, no sé, la ministra Bullrich sea ministra de Seguridad, lo va a decir igual, digo, y es, me parece, esencial en ejercicio de un Estado democrático que, eventualmente, quien pueda pensar distinto, quien pueda opinar distinto, tenga la oportunidad de hacerlo. Víctor Rotel, muchísimas gracias por pasar por la Casa del Pueblo para ser parte de La Mosca en la Leche. No, por favor, muchas gracias a ustedes.